Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida y además muy contentos porque iniciamos nuestra tercera temporada. Recuerden, o más bien les recordamos, que nosotros llevamos 200 programas ya, entonces para nosotros es muy alentador que siga habiendo proyectos musicales emergentes, interesantes, y que nosotros vamos como documentando en la escena subterránea de esta capital. Y pues, qué mejor que un grupo que encontramos ahí en un bar de Buenavista, y que nos sorprendió mucho por el contexto en el que están viviendo, por lo que están diciendo, por lo que están haciendo, y pues nos gustó mucho, y entonces pues prácticamente van a padrinar esta primera emisión de nuestra tercera temporada de Música Híbrida, y estamos muy contentos. Entonces me gustaría que se presentaran, cómo se llaman cada una y cómo se llama el proyecto. ¿Qué onda, Orlando? Pues yo soy Yael Fonseca, Cabra Frenesí. Nuestro proyecto se llama La Otra Edad. Yo soy Regina, me dicen Mina. También está nuestro DJ que se llama Alejandro, Jaja Jones, en los controles. Yo soy Paola y me llamo Letras Grandes en el rap. Pues bienvenidas, chicas, muchas gracias por tomar esta entrevista, la verdad es que estamos muy contentos. Y bueno, y para empezar esta plática, ¿qué onda? ¿Cómo se inicia este grupo? ¿Cómo se empiezan a conocer? Platícanme un poquito de cómo fue esta historia para hacer La Otra Edad. Pues tiene ya rato que nos topamos, nos conocimos en la preparatoria, en el CCH Sur, hace como 6-7 años, y pues en realidad decidimos empezar a hacer rap hace como unos 3. Empezamos pues bastante amateur, con algunos escritos y tratándonos de adaptar al ritmo. Lo padre era que Paola y yo ya teníamos como algunas cosas, algunos vínculos con la escritura poética, entonces ya empezamos por ahí, ¿no? Sobre esa línea. Y de repente ya nos empezamos a involucrar más en crear rap. Sí, y como dice Yael, pues fue de una manera amateur, pero también fue por la necesidad que teníamos cada una de expresar nuestra inconformidad con el país, con el mundo, porque pues cada una en su trinchera vive una situación, un contexto, y nos juntamos una noche en casa de Paola. Éramos varias chicas, de hecho. Y ahí empezamos a hacer freestyle. Y también era porque nos juntábamos siempre en alguna casa y eran como noches eternas de estar escuchando rap y estar platicando. Y fue como, creo que ya no queríamos quedarnos solo como espectadoras, sino que queríamos formar parte, contribuir de alguna manera. Entonces, creo que lo padre también del hip hop es que te da la oportunidad. Tal vez yo, por ejemplo, no soy música, no poquito toqué algunos instrumentos, pero hasta ahorita me dio la oportunidad de expresarme a través de las letras y con la comunidad. Así fue como empezamos a consolidar este proyecto. Pues sí, afortunadamente siempre hemos sido un colectivo grande de mujeres compartiendo nuestras experiencias como lo que es ser mujer hoy en día aquí en la ciudad. Y no solo en la ciudad, ¿no? En general. Y pues sí, justamente, como dice Mina, la neta, pues nos cansamos de solo estar escuchando y pues nos dimos cuenta que nosotras también podíamos crear y hacer un cambio a través de eso, ¿no? Y pues afortunadamente las tres tenemos el mismo nivel de compromiso y el mismo amor por lo que estamos haciendo y pues afortunadamente La Otra Edad se ha mantenido hasta ahorita. Oigan, ¿y por qué el nombre? A ver, cuéntenme, porque sí es como, bueno, los que más o menos hemos estudiado un poquito, pues sabemos a qué nos referimos, pero sí me gustaría que me contaran cómo es que surge el nombre y por qué justamente La Otra Edad. Pues fue bien vago, la verdad, al principio, porque pues yo empecé a leer a Simone de Beauvoir y encontré ese término. Y se me hizo muy, muy fuerte el hecho de que, pues nosotras siempre, bueno, la mujer en la historia siempre ha sido, pues, relegada y no tomada en cuenta, porque pues el varón siempre ha tenido los privilegios. Y de ahí parte más que nada, ¿no? Porque nosotras somos el otro. Y sí, de hecho fue una noche que íbamos saliendo de casa de Paola, íbamos por algo de tomar, una bebida refrescante, y ya él nos iba comentando, íbamos hablando sobre este término, y fue como, otra edad, y fue como, oigan, pues, ¿por qué no nos llamamos así? Creo que eso combinaría perfecto con lo que estamos sintiendo, y empezamos a indagar más, porque de hecho como que el término se ha ido enriqueciendo durante este tiempo, porque sí, no, o sea, no solo es la mujer, sino también es la otra parte, ¿no? La pobreza, la prostitución, la marginación, los inmigrantes, todo eso que quiere negar, nosotras como que tratamos de retomarlo y expresarlo. Entonces así fue como se fue consolidando. Sí, a mí la verdad me encantó la propuesta, porque el primer disco de rap que tuve, que justamente me lo dio un gran amigo, que pues fue el que más me introdujo al rap, es uno de Boca Floja que se llama El Manual de la Otredad, y pues me pareció curioso que fuera mi primer disco de rap, y pues que, pues sí, justamente lo que representa la otredad, ¿no? La verdad, así comprender que pues el otro existe, ¿no? Así por más que se le quiera negar y por más que se le quiera ocultar, pues ahí va a estar la otredad alzando la voz, ¿no? Por todos ellos. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con un primer track, con una primera rola? Y pues les vamos a recordar que esta sesión va a ser prácticamente en vivo, así como siempre nos ha gustado a Música Híbrida. Tendremos recursos muy pequeñitos, pero la verdad es que salen muy bien estas rolas. Entonces, ¿qué canción cantarían? Pues, me parece que nos gustaría empezar con Destino y con un pequeño estribillo que compuse para nosotras, porque es lo que queremos decir. Pues recuerden, estamos aquí con La Otredad en Música Híbrida y regresamos en un momento. Aprendemos sobre trash, realidades en el graph. Son palabras al azar que se expresan para dar. Ya no somos cantidad, simplemente calidad. La otredad representando Oxtopulco, Culhuacán. Llegando con rap en el control. La otredad. Quedan anonadados quienes han escuchado a estas chicas con el tema ansiado. Traigo rap en mis venas, quitándome cadenas. Me encanta soledad o acompañada con las nenas. Hay que luchar por equidad, si eres hombre o mujer, emancipar. Trata de sexo, es lo que tienes dentro. En estas líricas, sola junto a mis notas, mi poción mágica no es el dinero. Cuando dije que no tenía dueño, era en serio. Somos la otredad, causando conmoción, hablando de verdad. Mentoras al micrófono, sembrando en cada paso, virando mentes. Bien, alce la mano, gente. Alce la mano, gente. Quiero crecer sobre este rhythm, permanecer de pie sobre el destino impredecible. Interminable mimesis y variada síntesis. Materializ ideas y reflexiones que nivelan. Antisistema, antiviolencia, ambivalencia de la frase que me encuentra. Escribo letras que me hacen resistir con insistencia. Con insistencia. Escucho mi voz con intención, conozco mi interior en cada acción. Ya no pretendo, con el fracaso evoluciona lo que pienso. Ahora inicio esta proeza, asumo el riesgo. Este es el peso que conversa con el tiempo. Yo no me impongo, me forjo entre diptongos. Invento frases colosales que te quitarán lo sordo. Que te quitarán lo sordo. La vida está hecha de mil y un promesas, pero dime tú cuál de ellas está hecha. No creo en la fortuna, pero soy afortunada. Ahora 23, me siento un poco rara. Creí que entendía, pero ya no entiendo nada. Me mantengo en la práctica, más bien lunática, un poco apática. Aún no me decido cómo llenar mis vacíos, pues ya ni los vicios curan mis delirios. Te sientes distinto, no es cosa de instinto caer al precipicio. No me anticipo, me mantengo en el ritmo. Por eso escribo en prosa, dejé de lado el rosa. Así que no me pidas, por favor, que esté a la moda. No soy una diosa, solo alguien que añora. No me idolatres, podría decepcionarte. Decepciones son las de los amantes. Todo ese varo por el que se están matando. Espera, no ha acabado. Estoy dibujando mi esperanza en la almohada. El amor que siempre suele ser un arma. A veces te desarma, otras veces te atrapa. Te tiende una trampa, la vida acelerada. Sociedad imaginaria ante tanta discordancia. Hace falta tolerancia. Creer en la palabra no es cosa de magia. Más bien es de constancia. Más bien es de constancia. Sí, sí. La otredad sonando en la casa, Música Híbrida. sonando en la casa, música híbrida. Sonando en la casa, música híbrida. Sí, sí, Culhuacán. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Otra Edad, que bueno, pues entre canción y canción, pues estamos aquí charlando un poquito de lo que ha pasado pues en su proyecto. Pero bueno, ¿a qué se dedica cada una de ustedes? ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Están estudiando? ¿Están trabajando? ¿Qué demonios es La Otra Edad en el sentido de trabajo, de estudio? A ver, platíquenme un poco. Pues yo, fue azarosa la manera en la que llego a estudio Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Sistema Universitario Abierto. Metí mi pase directo, fue una larga travesía el hecho de terminar la preparatoria, pero afortunadamente llegó a su fin. Y yo la verdad entré como con la idea de que literatura hispánica era como, sí, voy a aprender a escribir, voy a ser novelista, quizás sí, ¿no? Como muy equivocado, ¿no? La verdad estaba muy vagando, así, divagando totalmente. Y me enfrento que cuando empiezo la carrera empiezo a ver muchas cosas que desconocía, porque también erradas decisiones tuve cuando tenía que elegir un área para enfocarme en la carrera. Y yo había tomado el área para psicología, porque le quise hacer caso a mi papá, ¿no? Entonces, ahí fue un gran error, porque pues sí entré bastante floja, ¿no? Con los temas que se requieren para el área 4. Pero ahorita estoy en quinto semestre, acabo de pasar, afortunadamente, y he aprendido bastante respecto a la crítica literaria, al análisis lingüístico. Realmente esto me ha servido para... A mí me encanta la exquisitez de la poesía, ¿no? O sea, la manera en la que puedes crear rimas estructuradamente, con un lenguaje pulcro. Quizá también, ¿no? Un poco de caló, porque también es el juego del slamero, del poeta, del rapero. Y pues es más que nada eso, ¿no? O sea, me ha ayudado más que nada a conocer, a apreciar la lengua castellana. O sea, eso es lo que me ha interesado más de esta experiencia en la carrera. Justo con la convivencia con Regina y con Paula, me ha hecho involucrarme más en temas sociales, ¿no? Porque yo la verdad como que me era indiferente, ¿sabes? O sea, a pesar de que mi hermana estudió en Polacas, como que a mí no... O sea, como que se me era indiferente, o sea, ¿sabes? O sea, no... Sí sabía que existían problemas, pero no... Yo estaba muy inmersa en mi ego, en mi interioridad, ¿no? No quería salir de mí. Y de hecho, en muchos temas, como que justo, ¿no? Fue como cuando empecé a escribir rap, fue como, ¿qué onda, no? O sea, nada más hablo de mí, ¿no? O sea, ¿por qué no dejo de hablar de mí? O empiezo a enfocarme en otros temas. Y digo, sí me ha ayudado. Me ha ayudado porque pues también he conocido mucha literatura que desconocía, ¿no? A pesar de que es en lengua castellana, pues yo ni enterada, ¿no? O sea, sí leo desde hace mucho tiempo, pero siempre, pues, autores gringos, europeos, o sea, de muchos otros lugares, menos de aquí, o españoles, o sea, no había yo como profundizado en eso, y eso es lo que me ha aportado mucho la carrera. ¿Y tú, Gina, qué onda? A ver, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás estudiando? ¿O si estás estudiando? ¿Qué rollo? Bueno, pues antes de iniciar, quiero agradecer a Música Híbrida por darnos la oportunidad de que charlemos de este proyecto. Yo actualmente estoy estudiando Geografía, igual en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Es una carrera que siento ha complementado bastante bien mi trayectoria en el rap, porque muchos creeríamos que la geografía solo habla de... las montañas, los ríos, capitales, pero bueno, en realidad la geografía va mucho más allá, trata cuestiones políticas, sociales, de cómo se está manejando nuestros recursos naturales. Está la geografía de género, que también es en el espacio, cómo se dan estas relaciones de poder entre hombre y mujer. Y actualmente yo ya estoy acabando mi carrera, ya terminé octavo semestre, ahorita estoy iniciando con mi tesis, y mi tesis va a tratar sobre el hip hop, sobre cómo se... Es que yo veo que el hip hop se representa en el baile, en el breakdance, los DJs, los MCs, y rompe fronteras, y abarca tantos temas, y por eso yo creo que geografía y rap hicieron muy buen anclaje, porque ambos, todo se desarrolla en un lugar. Entonces, yo ahorita es lo que estoy haciendo, trabajando en eso, buscando cómo justificar también cómo es político y cómo cambia el lugar en donde se desarrolla. Eso es ahorita lo que me dedico. Muy interesante, nunca había visto con una perspectiva de rap y geografía. Esta, no sé si te aboques al territorio, pero es muy interesante. A ver, y por acá, a ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿A qué te dedicas? Pues yo le salí guamera. Sí, los caguameros, digo, los guameros acá, muy chido. Pues ahorita estoy en una carrera que se llama Estudios Socioterritoriales en la UAM Coajimalpa. Ahí donde el viento ya no regresa. Uh-huh. Y pues mi carrera va justamente de comprender cómo es muy importante visualizar los espacios desde su territorio, porque pues no es lo mismo ni siquiera hablar de una delegación, y pues ya mucho menos de un estado, ya mucho menos de un país, ¿no? O sea, la verdad, las relaciones que se dan ahí, pues ya sea de poder, ya sean culturales, ya sean artísticas, pues es muy importante notar todas esas pequeñas cosas, porque pues al momento de querer generar un cambio, ya sea una propuesta social, ya sea pues como más en la política o que sea como de la ciudad, pues la verdad es muy importante notar esas pequeñas, como lo específico que necesita cada espacio, ¿no? Porque pues no es lo mismo que es el problema que hay como hoy en día en el gobierno, ¿no? Que quieren generalizar y creer que todos necesitamos lo mismo, cuando pues no es cierto, ¿no? O sea, y creo que ahí, pues ahí entra un poco otra vez la otra edad, ¿no? Así, neta, entender que pues no todos necesitamos lo mismo, no todos comprendemos de la misma manera las cosas, y pues un poco va ahí mi carrera, un poco rara, es multidisciplinaria, llevo de todo un poco, aprender antropología, aprender cultura, aprender artes, aprender la política. El trimestre pasado fue pura política y fue bastante interesante comprender cómo se maneja todo, de alguna manera. Y pues yo también quiero especializarme, pues me voy a meter al tronco de cultura, y justo también mi trabajo final lo quiero hacer de hip hop, de cómo... ¿Cómo podemos combatir la violencia a través del hip hop? Es lo que ahorita voy manejando un poco. Todavía lo tengo que estructurar, y yo más bien apenas voy a la mitad de la carrera y tengo muchísimas cosas que aprender del hip hop y de mi carrera y de mí y de todo lo que sucede, pero pues al servicio de la comunidad siempre. Oigan, pues sí están, digamos, estamos hablando con chicas que están preparándose, y bueno, ya en el siguiente bloque ya armaremos una discusión, pero... ¿Con qué rola les gustaría continuar? ¿Con qué otra canción? Queremos continuar con Voces. Es una canción bastante reveladora para todas, porque es cuando decidimos hablar de lo que sucede en nuestro país, las dolencias de nuestra gente, y darse cuenta, ¿no?, de que es necesario erradicar la indiferencia. Va, pues recuerden, estamos aquí con La Otredad en Música Híbrida y regresamos en un momento. Sí. Escucha. Descomposición social, injusta condición impuesta, generación regida por el mito de la decadencia. Aceptamos con precarias promesas el presente a ciegas, oficio oscuro es inseguro, llegando a la crisis del absurdo. Falsos líderes, un progreso próximo, crítica de la historia en curso. vivo en el país decepcionado, donde el corrupto no es un ciudadano, es el conjunto demográfico mayoritario. El poder lo tiene el narco. Dependencia del Estado, comete asesinatos y crímenes a diario. Vivimos la impunidad, aquí no hay equidad. Con sus reformas aparentan beneficiar. Suprimieron nuestras garantías individuales. La democracia representativa nos mantiene desiguales. Silencio, explotación, extorsión, desilusión. La desinformación nos orilla a la sumisión. La caja idiota ha perdido la verdad de las palabras. No hay beneficio al permitir tantas mamadas. Indiferencia es el lastre de la sociedad mexicana. La voz amordazada insiste en ser escuchada. La libertad no tiene precio, no, no insistas en comprarla. Parado frente al monitor no cambiarás el mundo. Vive cada segundo como el último. Clavar palabras en mi libreta, todas son flechas. Estoy abierta a nuevas propuestas. Veo con indignación la marginación. Por eso hip hop mi salvación. Calma mis días, me hace consciente. No ser indiferente ante la lucha de mi gente. Sin muerte de inocentes brillaba más el sol. Palpita el corazón, me incita a alzar la voz en contra del olvido. No hay alivio, familias exigen justicia, rememoración. Mis rimas son protesta, no más voces calladas. Pido al Estado rendición de cuentas, cabrón. Autoridades federales, estatales corrompidas, cavando lápidas en Veracruz y Tamaulipas. Paradero desconocido, imperando la impunidad. Son 43 y miles más. Tienen rostro y apellido. Para nosotras siguen vivos. Sí, para nosotras siguen vivas. Donde los muertos crecen como los cerezos, donde el hombre cree que vive del rezo. Se le ha fundido el seso esperando el progreso. Estamos cansadas de ser pisoteadas por ese gobierno usurero. Se las cobra caras el culero. Nunca da la cara, asesina injustamente. Te llaman demente por querer cambiar la mente de la gente. Incongruencias del Estado, llenas de patriarcado. Se escuchan los balazos, ahí va otro hermano. Caído por la avaricia de los que están en lo alto. Les da miedo bajar del pedestal, pues ya saben que acá abajo somos más. Somos más, somos más, somos más, somos más. Los cuerpos inertes por miedo a la muerte retumban las calles de gente consciente. Los llantos de madres por hijos que mueren. No, no, no, no, no, no nos vamos a rendir. No dejaremos que nos vuelvan a oprimir. Tenemos que resistir. Los cuerpos inertes por miedo a la muerte retumban las calles de gente consciente. Los llantos de madres por hijos que mueren. No, no, no, no, no nos vamos a rendir. No dejaremos que nos vuelvan a oprimir. Tenemos que resistir. Resistir, resistir, resistir. Resistencia, mi gente. Desde el sur de la ciudad, Oxtopulco, Culhuacán en la casa. Armando comunidad a través del rap. Puro rap, puro rap. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, estamos con la otra edad, que estamos aquí por las inmediaciones del Imperio de Culhuacán, ¿cómo decirlo? Por acá, por estos lares. Y pues se fueron al evento de Comparte, que pues bueno, es como una especie, es un espacio en donde muchos artistas de entre teatro, cantantes, músicos, poetas, etcétera, etcétera, justamente comparten su arte para las comunidades zapatistas. Me gustaría que me platicaran cómo fueron esas experiencias, qué les pareció, y bueno, ahí sí me gustaría que nos platicaran un ratito. A ver, por acá. Pues, antes que nada, pues la verdad fue un honor poder compartir ahí, ¿no? Pues fue una gran experiencia, ¿no? Pues ser parte de algo como lo que es el colectivo zapatista, o sea, la verdad todo lo que han logrado y pues estar ahí tocando, aparte rodeada de montañas, hermosa naturaleza. ¿Ya habían ido alguna vez a Chiapas? Yo sí, esta fue la segunda vez que ahorita me tocó ir a Chiapas. bueno, fue totalmente diferente, ¿no? Ahora ir con, pues, con la música, ¿no? Que nos anda, andamos derribando fronteras a través del rap. Y pues creo que, pues de alguna manera se puede decir que fue nuestra primer gira como la otra edad. Que qué mejor que haber sido ahí, ¿no? En el Comparte. Pues yo creo que hubo de todo, ¿no? También fue toda una explosión de emociones, de vivir juntas un rato, de estar ahí, de, pero fue hermoso. Creo que es de las veces que más he escuchado que de verdad la gente está oyendo lo que hacemos, ¿no? O sea, de verdad, o sea, digo, siempre oyen lo que hacemos, pero esta vez era como una conexión que al final, pues, siento que pues la gente que también va a ese tipo de eventos y pues los zapatistas que nos estaban escuchando, pues estamos compartiendo esta idea, ¿no? De estar creando una comunidad, de estar compartiendo con nuestra arte, con nuestro ser, con nuestra energía. Y pues para mí fue impresionante, la verdad, estar ahí parada compartiendo lo que hago a esas personas, que pues se les agradece también que nos estén dando el ejemplo de cómo sí es posible de verdad hacer un cambio y cómo sí es posible hacer otro mundo, ¿no? Gina, ¿qué onda? ¿Cuáles fueron tus impresiones de ahí, de estar en este, pues en este evento que pues realmente estuvo muy interesante, ¿no? Porque hay demasiados proyectos que de repente uno no tiene ni idea. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste tú? Pues quiero citar a Javier Ibarra. Él dice: "No puedo sonreír decentemente con el hambre y el dolor de tanta gente". Para mí, ir al Comparte fue triste y feliz a la vez. Porque me di cuenta por qué ellos están exigiendo su justicia autónoma. Porque en Chiapas, teniendo tanta riqueza, la gente vive en una pobreza total. Sobre todo los indígenas. Y es como chistoso que en ese lugar tantos turistas y personas que van. Yo veía, no sé, algunos que no traían zapatos y yo decía como, ay, ¿cómo ellos pueden elegir no traer zapatos cuando en realidad la gente de aquí no trae zapatos porque no tiene zapatos? Y fue una esperanza porque yo como que estoy muy deprimida por el mundo y estar ahí fue recordar que a la gente que a veces despreciamos, se desprecia la sociedad, ellos están organizando y están creando su propia forma de regirse, de tener su forma de gobierno, de democracia. Estuvo muy padre, a mí me dio muchísimas ideas porque había talleres, había artes plásticas, obras de teatro, que eso estuvo increíble, una manera de mostrar de una manera divertida temas como la justicia. Y también me gustó mucho ver niños, había muchos niños chiquitos que venían con sus papás jóvenes, pero en otra sintonía. Entonces también me gusta que abran la convocatoria a todo el mundo, o sea, literal, gente de todo el mundo. Eso estaba muy padre porque también conocimos una cantante de Guatemala, gente de unos chilenos que tocaban cumbia. Yo lloré varias veces porque me llegó demasiado estar ahí. También ver a los compas, que ellos al final de cada espectáculo te hacían preguntas, estaban muy atentos. También ver como en algunos, nos tocó ver a Maquila 69, que se puso increíble ahí, tuvo una vibra, así yo veía a los zapatistas bailando así, un slam bien padre. Entonces sí fue más que nada para mí una esperanza de que sí podemos cambiar, así tal vez yo me muera antes, obviamente, y el mundo va a seguir igual, pero al menos en este tiempo sí hay gente que está intentando luchar contra el sistema hegemónico. Y por acá, ¿cuáles fueron tus experiencias? ¿Qué podrías rescatar o qué no podrías rescatar? ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Pues fue mi primer visita a Chiapas en la vida. Y fue bastante triste el primer día porque llegamos hambrientas, así cansadas del viaje, muchas horas. Contentas de arribar y de encontrar en corto un lugar donde hospedarnos. Pero salimos a comer y pues ver tantos niños tan pequeños, sin comida, sin zapatos, pidiéndote agua, ¿no? Y te lo juro, yo lloré. O sea, de hecho, así no podía terminar de desayunar porque ya estaba así, hecho un mar de llanto. Pero pues no nos queda llorar, ¿no? Más bien nos queda darnos cuenta que ahí están y que podemos lograrlo. O sea, como bien dicen ellas, o sea, a través del arte podemos derribar las fronteras. Y para mí fue una experiencia bastante enriquecedora, porque ver toda esa diversidad, europeos, sudamericanos, mexicanos de los alrededores del interior de la República, ahí cachando el mensaje, ¿no? Y preguntándonos qué nos inspira, ¿no? Para seguir haciendo esto. Y sí, ¿no? Bien lo dijo Mina cuando nos preguntó una niña zapatista, ¿no? Es el dolor, ¿no? El dolor del mundo lo que nos tiene de pie, ¿no? Y a mí se me pasó decir, ¿no? A mí se me pasó decirle a ella, tú me inspiras, ¿no? Porque esa es nuestra motivación. O sea, nos encanta llegar a nuevos lugares, sea aquí en el DF, en diversas delegaciones, o justo ahora esta experiencia allá en Chiapas. Nos gusta no solamente llegar a la gente que escucha rap, ¿no? Nos gusta llegar. Me encanta cómo en varios toquines que hemos ido hay ancianos, niños, mamás, papás, o sea, y están así, ¿no? O sea, atentos y están así quizá preguntándose, ¿no? O sea, ¿cómo se atrevieron, ¿no? O sea, hacer esto. Y a mí eso es lo que me dejó el comparte, ¿no? O sea, que de verdad ya no quiero parar, ¿no? O sea, yo no quiero parar de crear, de compartir esto que al final me está salvando a mí la vida, ¿no? Y a través del hip hop he encontrado esto, así, la colectividad y la necesidad de prevenir la violencia a través de la música. Para mí eso fue así rotundo, o sea, creo que sí modificó mi psique, así como que necesitaba esa motivación para no dejar, no tirar la toalla. Ya lo dice Mina en una rola bien chida. Yo unos tirando toallas, yo alzando medallas, ¿no? Y porque esas son nuestras medallas, ¿no? Nuestros escuchas, la gente que asimila y que nos pide más. Oigan, pues está muy chido, qué bueno que fueron por allá. Y pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? ¿Cuál sería? Vamos a continuar con una sobre género. Esa es nuestra siguiente rola. ¿No tiene título o qué onda? A ver, cuéntame, porque... Sí, es que la verdad los títulos de las canciones siempre nos cuestan mucho y así tenemos como una que se llama Sensual y así sin nombre, entonces está, digamos que es de género. Muy bien, sí, lo que pasa es que pues bueno, apenas estamos haciendo como un ejercicio de grabar un poquito, documentar un poquito lo que están haciendo ellas. Los dejamos con esta rola, recuerden, estamos con La Otredad en Música Híbrida y regresamos en un momento. Híbrido Radio en la casa. 2017, es la otredad. Soundcheck, toma dos. Escucha bien, no somos objetos sexuales, somos mitades de uniones universales. Entre mujeres y hombres sobran casualidades, mito tras mito, ya se han perdido las verdades. Víctimas del falocentro, sin soluciones a los crímenes de género. La intolerancia hacia el mundo, deducir que es relativo el decaimiento. El decaimiento. Ya nadie agarra los libros para informarse, prefieren TV Notas y Avisoño por las tardes. Bombardeaste el publicitario que te engancha y a las mentes que ya no engancha para nada. Los parámetros de belleza parecen de muñecas. Mentiras de telenovela y sus falsas creencias. Te dicen, te ves mejor con plástico en las tetas. No les creas, acepta tu naturaleza. Acepta tu naturaleza. Acepta tu naturaleza. Acéptala. Teoría política, práctica social, la trayectoria debemos cambiar, sacar la escoria, no es testosterona, sino lo que ambicionas, cuesta tomar conciencia, por eso no cuestiona. La idea de lo materno, la culpa del gobierno, el conformismo ante el silbido, yo digo convoquemos hombres y mujeres transformando el destino. No somos títeres del sistema hegemónico, luchamos contra balas, codo con codo, si nos cortan las alas tenemos micrófonos. No fue casualidad lo no de patriarquismo y capital. No, no, no fue normal. Mi mira hacia arriba. Soy la estrella que brilla, la bruja que quemaste en la hoguera. Toda una era, donde quiera que vaya, tengo la fuerza de gacela. Ya no soy la presa, yo sé que te pesa que cambien las cartas en la mesa. Tu visión burguesa que no entiende de naturaleza. No, que entiende de naturaleza. Nos engañaron al decir que no debía de insistir, que debía de desistir. Que mujer era cerrosa, siempre callarme la boca. Que la luna me hace esposa y mejor como esposa. Las esposas que hoy me quito, engrandando mi alma, grito como las brujas de Salem. Hoy revivo en cada rito. Hoy revivo en cada rito. Hoy revivo en cada rito. ¿Qué pasa si yo digo que nos están matando? ¿Qué pasa si yo digo que nos están matando? Ni una más, ni una más, eso quiero hoy. Ni una más, ni una más, eso exijo yo. Qué pasa si yo digo que nos están matando? Ni una más, ni una más, ni uno más, ni uno más. Ni uno más. Eso exijo yo. Yo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la otra edad. Y a ver, ahora cuéntenme un poquito justo de los temas, qué les gusta hablar en sus canciones, cómo se les facilitó la primera vez armar una rola o qué rollo. A ver, cuéntenme un poquito, ¿sobre qué temas son los que trata de hablar la otra edad en sus canciones? Muchas veces, bueno, desde yo que empecé a escribir, como que me he guiado mucho por el hecho de conocerme, ¿no? En este constante conócete a ti mismo es una base que la verdad me ha guiado. Pero también nos gusta hablar de, pues, de la realidad, ¿no? De la injusticia, de esta creciente aniquilación por las mujeres, a las mujeres, y no solamente a las mujeres, ¿no? O sea, yo creo que a hombres y mujeres sufrimos la misma violencia en este entorno tan hostil, y eso yo creo que es una motivación muy fuerte, uno de los temas que más usamos. Hay gente que de repente cree que el hecho de hablar de estas, pues de estas injusticias, de estas realidades, de esa crudeza que existe en las ciudades, pues como que no es muy, muy sano. Pero ¿por qué retomar esos temas, Gina? Pues porque creo que a través del arte va a ser una salvación para el mundo, porque es un lenguaje universal. Y nosotras nos gusta hablar temas de sexualidad, temas de corrupción, temas de narcotráfico, temas, pues como hemos dicho, sobre feminicidios, pero nosotras, sobre todo también en nuestros temas, tratamos de que sean divertidos, o sea, que tengan una base instrumental que te haga pensar, pero que no pierdas el ritmo, ¿no? Porque si de por sí estamos todos deprimidos, pues tratamos de que en ese momento, esos 20 minutos que tengamos de tocar, puedas bailar, puedas mover así tu, todo tu ser, puedas gritar, puedas saltar, puedas llorar y al mismo tiempo estar hablando sobre estos temas que justo nos dicen, no los platiques porque de política no se habla. Es como, no, sí, hay que hablar, hay que armar una discusión y hasta es bien chido también cuando llega gente y nos dice, no me gustó, no me gustó lo que hiciste. Es como, bueno, pero ¿por qué no? Vamos así, y esa retroalimentación, porque sí también hay críticas, ¿no? Por ejemplo, nos dicen mucho que por ser mujeres hemos tenido como estas oportunidades. Y pues eso también nos inspira a estos temas de decir, no, es porque nos estamos esforzando, porque estamos tratando de abrirnos caminos, armando colectividad, y también ese es como otro objetivo de nuestra música, que entre las mujeres rompamos esta idea que nos han metido de la envidia, de la competencia, de que tienes que ser de cierta manera. Entonces eso es lo que estamos trabajando en la otredad, que podamos en estos temas, pues invitar a más chicas a rompernos, así ahora sí que quitarnos estos sueños de princesas, de amores románticos y más bien autoconocernos y valorar fuera de estos estereotipos que nos han metido. ¿Hay algunos rasgos de feministas dentro de lo que están haciendo? dentro de este proyecto? Sí, bueno, curiosamente yo en algún punto tenía como problemas con decirme feminista a mí misma, porque pues nunca me ha gustado como etiquetar las cosas, y creo que al final, pues, el feminismo, pues, o sea, como que hoy en día pues también es una problemática de que está muy equivocado algunas cosas que se buscan, pero yo creo que es porque justamente no entienden lo que es el feminismo, ¿no? El feminismo al final pues es la lucha de las mujeres, de pues todo lo que ha pasado con el tiempo, ¿no? Que no se les ha dejado hablar, que no se les ha dejado más que la idea de tú eres la que el pilar de la familia, ¿no? Porque pues si no estás ahí en la casa dando de comer, teniendo hijos, pues no va a existir la familia, ¿no? Y estamos, pues justamente, creo que el feminismo es esto, ¿no? El de construir toda esta idea de lo que es la mujer. Y hoy en día, pues tenemos la fortuna nosotras de estar con un colectivo súper grande de mujeres que nos han enseñado infinidad de cosas. A mí me han enseñado lo que es el feminismo, o sea, y pues estamos buscando eso, ¿no? La verdad, la colectividad para poder demostrar a través de nuestras letras que pues las mujeres pues somos mucho más, ¿no? Como decía Mina, o sea, esto de que nos dicen que nos abrimos camino más fácil por ser mujeres, pues si te pones a pensar, en realidad pues es al revés, ¿no? O sea, también ha sido una batalla justamente pararnos y decir, hacemos rap y somos mujeres, porque pues también siempre se ha creído que el rap solo es de hombres, ¿no? Y hace cuántos años que existe el rap, a la par existieron mujeres raperas, b-girls, DJs, todo, ¿no? Mujeres siempre han estado, y que no se les haya visibilizado es otra cosa, ¿no? Y que pues hoy en día nosotros estamos alzando la voz por todas esas mujeres y estamos construyendo colectivos muy, muy grandes de mujeres que la neta, pues les agradecemos, porque creo que también gracias a ellas hoy en día estamos donde estamos, ¿no? Oigan, ¿y cómo ha sido la experiencia de la gente? ¿Cómo las ha recibido? Porque pues es un proyecto realmente reciente, ¿no? Pero, ¿qué han sentido? ¿Qué les ha dicho la gente también acerca, primero, de estos temas que están manejando y después acercarse? ¿Qué les dicen? ¿Qué reacciones tienen también toda esta gente, todo este público con lo que están haciendo? Pues el recibimiento ha sido bastante confortable, o sea, y sobre todo porque, te digo, no importan las edades, el sexo, la raza, quien sea, ¿no? O sea, la gente nos escucha y eso es lo que nos importa, ¿no? O sea, que ponemos a pensar a la banda. O sea, y no es por, exacto, no es por ser bonita, ¿no? O sea, va más allá de una careta o de un estereotipo, de un mito, ¿no? De una construcción determinada. O sea, yo creo que vamos a continuar con esto porque creo que no ha sido suficiente lo que hemos dicho. O sea, nos falta aún un largo camino por recorrer y yo estoy muy agradecida con toda la gente que nos ha apoyado, con todas estas mujeres que nos han procurado, ¿no? Porque primeramente desde nosotras tres y nuestras carnalitas que son parte de la otredad, como he de mencionarlas, Itzen, Fernanda, Julieta, creo que han estado ahí con nosotras, ¿no? También Arita ahí. Estamos creando, ¿no? Y eso es lo más chido, ¿no? O sea, sororidad total. O sea, nada de yo soy más chida y tú eres la basofia. No, no, no. O sea, no. Y a mí me gusta que cuando doy un toquín, cómo se ponen las morras, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo de verdad es como a fuerza. Yo también puedo hacer lo mismo. Y así empezamos. O sea, vimos morras ejecutando y fue como, vas, ¿no? Vas o voy, ¿no? La neta. Y acá seguimos, ¿no? Compartiendo. Y oigan, ¿cómo les ha ido justamente con todos estos, con estos grupos de mujeres, las Batallones? Supongo que ya han alternado con ellas. Las Navaja, que también es otro grupo que ya hemos seguido y hemos entrevistado. ¿Qué les ha parecido todo este trabajo que están haciendo estas chicas? Que no justamente están en el rap, sino algunas en el rock and roll, otras en el punk. ¿Cómo han visto? ¿Cómo leen? ¿Qué lectura tienen acerca de todas estas chicas que están haciendo? Y pues que de alguna forma ya están empoderándose de los escenarios, ¿no? Yo las admiro, las amo. Y lo mismo que te digo, yo creo que sí ha sido difícil porque siempre nos han dicho que entre las mujeres tiene que haber competencia. Entonces nosotras justo estamos rompiendo eso. Entonces es llegar y estamos creando una familia tan grande, Amenik, Oveja. Le mandamos un saludo a Menique, sí, es una lindura. Sí, no, de verdad creo que son maestras. Para nosotras ahorita nos estamos construyendo como mujeres y una familia tan cariñosa y que está, como estamos rompiendo tantos patrones, como que a veces hasta nos sentimos solas o diferentes, y aquí estamos diciendo a través de la música vamos a juntarnos estas tardes y hasta la madrugada hacer música, y yo creo que la verdad el trabajo que cada grupo está haciendo es muy valioso. Me encantan las navajas, ese punk que traen, entonces yo creo que sí todavía falta mucho por recorrer, pero sí el trabajo que están realizando pues entre todas va a trascender. Y sí está llegando a corazones sinceros, a mentes, y pues creo que así debemos de seguir luchando, luchando a través del arte. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? ¿Cuál sería? Pues a mí me gustaría que Mina se echara su rola, porque su último trabajo está muy chingón. ¿Ya tiene título? Soy lírica, ¿no? Se llama Viento. Viento. Ah, okay. Pues entonces, recuerden, estamos aquí con La Otra Edad en Música Híbrida y regresamos en un momento. M-I-N-A, M-I-N-A, M-I-N-A. Sí, sí. Para ti que cabalgas en el viento, energía femenina, brisas ardiendo en la bocina, melodía ahora suena, jaja Jones, bebé de mi toxina, mi seducción es vitamina. En la pizarra rayada, mis agallas marcadas, algunos tirando toallas, nosotras alzando medallas. Hablando de mi país rodeado de murallas, desciendo al inframundo de sueños moribundos, Orfeo en la ola de una marea violenta. Tengo la fórmula en una hora perfecta, la pluma y la libreta, lágrimas y sonrisas, a mí no me someta, tampoco me prometa. Come, toma de las uvas, te enseñaré culturas, noches oscuras, diferentes texturas. Quítate de envoltura, ya te preparé. Ya te preparé, te lleva el viento, suave lento. Esto va sin freno, que quita el aliento. Me lleva el viento, suave lento. Unas veces turbulento, pero esto es movimiento. Me lleva el viento, suave lento. Esto va sin freno, que quita el aliento. Te lleva el viento, suave lento. Pero esto es movimiento. 24-7, 7 mil millones. 24-7, 7 mil millones. Tienen dólares, pero son tan miserables. El humano adaptable ante la muerte endeble. Notoriamente somos exponentes fuertes, admirables estas líricas. Quizás sea viable, es probable que hablen, que clamen, que no podré. No es agradable que hable de corrupción, la intención de extorsión. Mi escote se respeta, no es tu propiedad. Música que apuesta a cambiar la realidad. Mi cuerpo territorio, exijo libertad. Mi cuerpo territorio, exijo libertad. Te lleva el viento, suave lento. Esto va sin freno, que quita el aliento. Me lleva el viento, suave lento. Unas veces turbulento, pero esto es movimiento. Te lleva el viento, te lleva el viento, suave lento. Esto va sin freno, que quita el aliento. Pero esto es movimiento. Esto es movimiento. Esto es movimiento. Esto es movimiento. Esto es movimiento. Sí. La Otra Edad en la casa. M-I-N-A en la bocina. Gracias por escuchar Música Híbrida 2017. Que suena bien fuerte. Día. Ra. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar con La Otra Edad acá por los rumbos del sur, del Culhuacán, más o menos. Y, oigan, ¿cómo se inician? ¿Tú cómo te inicias en la música? ¿Ya tenías antecedentes? ¿Tocas algún instrumento? A ver, cuéntame esa historia acerca de pues de esta musicalidad, porque también digo, te estás enfocando a una disciplina y pues no sé si hayas estudiado, qué rollo. A ver, cuéntame, ¿cómo te inicias en esto? Pues, ¿y por qué rap? Sobre todo también, ¿por qué el género de rap y no otro género? Pues bien curioso, la neta. Primeramente rap, porque acá mis carnalas me dieron el empujón, ¿no? Escuchábamos un chingo a los Violadores del Verso y dos que tres cosillas ahí de gachupinas. Muy chido. Ahí por eso yo decido el rap, ¿no? Yo desde tiempo, ya tiene un rato, mi carnal es músico. Mi carnal toca la lira como desde los 13. Él es menor que yo. Y pues siempre hemos tenido como un vínculo muy fuerte con el jazz, con el rock progresivo, con la música clásica. O sea, sí he tenido como mucho acercamiento con diversos géneros musicales. Y desafortunadamente aún no toco ningún instrumento, que mi hermano me da cocos, que siempre me dice, ¿por qué no tocas? En realidad yo empecé a cantar hace poco. Me metí a un taller de conjuntos corales en la FAM. Y pues ahí empecé como a experimentar esta noción, ¿no? Con mi voz. Y todavía sigo en ese proceso de aprendizaje. Pero sí, siempre he tenido el ritmo, ¿no? O sea, me gusta. Yo creo que sí ha de ser como de familia. Y pues sí, este constante contacto. Eso ha sido lo que más me ha jalado. Tengo diversas influencias. O sea, cuando empiezo a escuchar rap, pues justo cuando decidí hacer rap yo, dije, a ver, yo necesito escuchar mujeres haciendo rap. O sea, porque hay muchos vatos. Y ya me los eché, ya me los escuché, digo. pero sí, o sea, de mis grandes inspiraciones en el rap actualmente podría ser Queen Latifah, Sarah Heve, Las Crudas, que fue un placer compartir con ellas en La Gozadera hace unas semanas, Calle Callejera, Rebe Lane también me gusta un chingo, Nakuri tiene poco que la conozco, pero también me gusta mucho lo que hace, no sé, ahorita se me va la hebra, pero sí, yo tengo esa necesidad, ¿no? Como de escuchar a... ¿Qué dicen ellas, no? Porque pues ellos dicen, me dejó ella, o, drogas, canutos, o sea, es como, no, podemos explicarnos otras cosas, ¿no? Decirnos, y creo que sí es un discurso bien diferente. O sea, nosotras tenemos esta necesidad constante de, a ver, escúchame, ¿no? Porque ya me cansé de que tú eres el que toma la batuta, ¿no? Porque yo no puedo tomar la batuta, ¿no? Y es cuando yo decido ser MC. Así dije, no. Y les puedes preguntar a ellas. Yo decía cuando empezamos, es que yo no soy MC. ¿Yo qué, no? O sea, y de repente tomar el micrófono fue una posibilidad de demostrarme a mí misma que tengo la capacidad, ¿no? Y no es porque tenga pene, ¿no? O tenga vagina, ¿no? O sea, es porque soy un ser humano consciente que puede explotar sobre un instrumental. Tú, Gina, ¿qué onda? ¿Tienes alguna influencia musical o tocas desde antes? ¿Qué rollo? ¿O cómo se te dio esto de estar cantando? Pues, mi primera rola de rap me la puso mi prima cuando iba en secundaria. En mi casa somos puras mujeres. Y me gustó mucho porque, por esa misma cuestión, yo empecé escuchando a SFDK, Violadores del Verso, Nach, Arma Blanca, todos estos tíos. Y y me gustaba mucho porque era poesía. Y como que era esa otra perspectiva. Iba en una escuela de monjas que era de puras mujeres. Entonces sí, escuchaba y era como otra sensación. Me gustó mucho el reggae, el ska. Y también la música electrónica es mi pasión, entonces un tiempo estuve en la escuela de música para producción y DJ, estuve muy poco tiempo porque por esto mismo de que no era música, no entendía nada, para mí era otro lenguaje que hasta ahorita lo he retomado bueno, como que estuvo en mi mente y ahorita me ha funcionado bastante. Y también esta idea de buscar MCs mujeres, porque sí era, tenemos flows distintos y temas distintos, y eso es a mí lo que me gusta, como para, también me gusta, por ejemplo, el metal, entonces, ese tipo de bajos, de baterías, a mí me gusta que mi música sea como pesada, así, oscura, entonces, eso ha sido un poco como mi influencia. ¿Y del canto no has llevado cursos, cosas así, o qué onda? No, de canto realmente yo escribía, pero escribía, desde chiquita escribía como cuentos en prosa. Siempre he sido como de leer textos científicos y cosas así, pero de canto no. Por eso también me ha gustado tanto el rap, porque me está dando la oportunidad de explorar mi voz. O sea, sí lo hacía siempre cantando, porque la música me gusta, el rap sobre todo, pues cantaba y cantaba, pero es algo que ahorita estoy trabajando, que sí, sí, sí me está costando, pero pues como más bien, ahora sí que no canto, recito mis versos con un ritmo, pues ahí voy. Y por acá, ¿qué onda? Ya habíamos platicado entre la canción, pero a ver, cuéntame un poquito, ¿qué onda con tus influencias musicales? ¿Qué onda con esto del canto también? Si tuviste, tocas algún instrumento, ¿qué rollo? Pues no, ya intenté tocar un buen instrumentos, pero pues no, nunca fue lo mío. Pero creo que más bien no porque no pudiera, sino no me dedicaba a ello, ¿no? Porque creo que no me llenaban como al 100 para decir, va, pues todos los días, o estar ahí sin dormir, dándole, ¿no? Que cuando encontré el rap, pues no me costó así ni un peso darle todos los días y meterle y seguir mejorando. Y pues yo la verdad también, o sea, tiene un buen que escucho rap, pero pues justo con un amigo que fue el que me dio el primer disco de rap, de El Manual de la Otra Edad, justo él, pues él toda su vida ha escuchado rap y, o sea, conoce muchísimo de rap, entonces él me empezó a introducir así de, no, pues ahora escucha esto, y ahora escucha este, y ahora este, ¿no? Y pues ahí fue cuando empecé a abrir también como todo mi panorama respecto al rap, ¿no? Y yo pues le agradezco, ¿no? A Omar, la verdad, que me haya acercado tan cabrón al rap. Y pues igual me sorprendió también cuando empezamos a cantar que justamente solo oíamos a hombres, ¿no? Yo también no conocía muchas raperas, ¿no? O sea, también como que ni me pasaba por la cabeza como buscar raperas en ese entonces antes de hacerlo, ¿no? Y ahora pues sí, justamente. Y yo no, o sea, yo no le veo ningún conflicto, ¿no? No tengo esta idea separatista de ah, no, solo mujeres, porque ahora yo soy mujer haciendo rap y solo voy a escuchar mujeres, ¿no? Para nada, o sea, la verdad creo que justamente se debe de romper esa idea porque creo que vamos a llegar a la colectividad y al entendimiento en esta lucha si justo entre hombres y mujeres, porque también tenemos muchísimos hombres, ¿no? Ya hablamos de todas las mujeres que nos están apoyando, pero también la neta agradezco que tenemos un buen de hombres así cambiando su manera de pensar, de ver y que nos han estado apoyando muy cabrón, ¿no? Así la neta se le agradece a todos los carnales que están atrás de nosotros también dándonos un chingo de apoyo, ¿no? Y pues, no sé, igual creo que escuchamos casi las mismas mujeres raperas, ¿no? Hoy en día varias. A Jimbo, güey. Jimbo claro, también sí. Es una gran. El compartir con ella fue una experiencia así. Sí, pues sí. Magisterio, ¿no? La verdad, el Banti, que tomamos un curso con él de rap, igual con el Rojo Córdoba, ¿no? Acabamos de terminar un curso de slam, ¿no? De casi tres meses con ellos dos, que yo la verdad aprendí muchísimo a estructurar mejor, a mi dicción, a moverme, ¿no? Ahorita estoy intentando entrar un poco al teatro, quiero tomar cursos de canto y queremos pues llevar muchísimo más allá el rap, ¿no? No solo como pararnos y tirar rolas, sino personalizarlas, echarnos ahí un performance, yo ahí de repente me echo unos spokens y pues jugar con todo eso. Oigan, ¿y quién les hace las bases? ¿O las bases las toman de la internet, las bajan? ¿Qué rollo? ¿Cómo está ese trabajo musical? Pues realmente muchas veces las tomamos de la red. Muchas no son de uso libre, quizá, pero solamente es como préstamo para los shows porque realmente estamos trabajando como esa parte en la que tenemos que personalizar, ¿no? Esta manera de expresarnos con una música realmente consciente, ¿no? Sensitiva y sobre todo femenina, ¿no? Así. El Jaja Jones ahí anda ya chambeando dos que tres cosas. Ahorita no está Alejandro, pero él fue la pieza que faltaba en nuestro grupo porque nosotras somos MCs, pero ¿de qué sirve si no tienes DJ tu música, ¿no? Y hasta ahorita estamos con él produciendo, él está haciendo ya nuestras bases. Y pues vamos a tomar muchos géneros, porque también está trabajando hasta con cumbia, con instrumentos en vivo, hasta trap, cosas así diferentes. Sí, queremos experimentar, o sea, más bien que están abiertas las puertas a quien quiera ofrecer una buena oferta, una buena oferta me refiero al hecho de que, ¿qué tal si nos gusta, no? Y podemos hacer algo juntos, algo chingón. Yo, por ejemplo, en mis dos temas que tengo grabados, esos sí son beats así como propios, ¿no? O sea, sí, yo los conseguí de otra manera. Uno me lo produjo Nir, que es un carnalito que conocí en Raperos por la Paz, que es un concurso en el que participé, y ahí grabamos un track con la Ariana Puello. Y el otro me lo roló un carnalito, el Espía 104, que es un gran carnal, acá en la escena. Sí. Oigan, ¿qué es lo que quieren dejar, si es que pensaran en eso? ¿Qué es lo que les gustaría que reconocieran en un futuro? Háganle cuenta que pasan 200 años y quedan todas estas grabaciones. ¿Qué les gustaría que dijera la gente en un futuro de ustedes? Pues yo creo que más que nada que logramos un cambio, ¿no? Que se vio la colectividad, que se vio cómo construimos algo diferente, que más allá de ser tres morras bien chingonas, locas, poniéndonos vergas en el rap, la neta creo que estaría bien chido que se viera cómo, pues así como aprendimos en esta experiencia del Comparte con los Zapatistas, que cuánto llevan la verdad construyendo y que han logrado un cambio, pues que nosotros estamos creciendo individual y colectivamente, y que pues escuchen, ¿no? La voz no solo de nosotras, ¿no? Porque a veces no hablamos de nosotras, somos como ese intermedio por las personas que no pueden hablar, ¿no? Entonces, pues yo creo que ojalá la verdad la gente se dé cuenta que a través de lo que estamos haciendo, pues va muchísimo más allá de nosotras, ¿no? Así ya es así algo que nosotras estamos intentando dejar de pararnos ahí, ya no somos nosotras, sino somos todos, ¿no? Y por eso es la otredad. Yo quisiera dejar un sentimiento de vida, que cuando nos escuchen sientan que tal vez son 70 años o tal vez 13 mil millones de años así en este universo, y que tenemos un corazón todos y que este es nuestro instante de vida y que debemos de aprovecharlo, y que cuando nos escuchen pues sientan eso, que estamos respirando, muriendo entre el bien y el mal, pero que si nos quitamos el miedo, podemos lograr los sueños y las metas. ¿Me repites la pregunta? ¿Qué te gustaría que dijeran? Es que acá salió el humo mágico y entonces creo que la agarré en un momento de introspección. ¿Qué te gustaría que se dijera en el futuro acerca de este proyecto? Que aprendieron, güey. Que entendieron lo que dije, ¿no? Yo creo que es. Oigan, otra edad, pues muchas gracias por tomar esta entrevista. La verdad es que estoy muy contento de que ustedes hayan sido, pues, es que no sé cómo decirles, si las madrinas, aunque no me gusta decir esa palabra, me parece muy, no sé. Está linda las madrinas. Las madrinas de la tercera temporada de Música Híbrida. Ustedes inician esto y pues también les deseamos mucha suerte en toda esta carrera que están iniciando. Ojalá y les vaya mucho mejor todavía. Y pues bueno, Música Híbrida inicia nuestra tercera temporada. Gracias, Otra Edad. Y pues los esperamos para la siguiente sesión. Y recuerden, estuvo con ustedes Orlando Canseco en Música Híbrida y les dejamos el último tema de la Otra Edad. ¿Y cómo se va a llamar? Colectividad. Recuerden, nos vemos para la siguiente sesión. Ya les traeremos otros proyectos interesantes, nuevos y, bueno, de la Ciudad de México en lo más que se pueda y, pues, bueno, cuando podamos en la provincia. Pero les dejamos esto. Muchas gracias por escucharnos. Las felicito, Otra Edad. Mucha suerte y, bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Cambio mental, cambio mundial. Sí. Cambio mundial, cambio mental. El sistema denigra a quienes explota. Hoy controla el idiota y la humanidad peligra. El ciudadano inmigra por la vida acomodada. Es explotación cíclica, su libertad minimizada. Capitalismo es el trance que alimenta a los egos. Todos siguen sus apegos, nadie hace el análisis. Es brutal la parálisis que al humano embrutece. A su alma empobrece, tecnología de punta. ¿Se escuchan? los dolores de las aves en sus voces. Smog por el cual toses, acumulación de dores, destructores, percances del mundo al revés. Aunque ya lo sabes, solo piensas en derroche. Atacando a los otros, modalidad atroz de violencia estructural. La inacción es augural, al final que aceleramos. Escucha la disidencia, el ecocidio detengamos. Escucha la disidencia, el ecocidio detengamos. El ecocidio detengamos. Colectividad, colectividad, colectividad. Colectividad, colectividad, colectividad. Colectividad que cambia el destino despiadado con un fin organizado. Somos hoy la digna rabia. Suena la familia sabia que a la mente no es ajena. Porque cuerpo oxigena, sanación es el asunto. El trabajo en conjunto como un granito de arena. Como un granito de arena. Esclavitud moderna que ha errado el presente. El deceso se presiente, aumenta la deuda externa. La injusticia hoy gobierna con hombres sin litigar. Hoy nadie va a litigar, la justicia ya no es tema. Solo quiere el sistema vigilar y castigar. Solo quiere el sistema vigilar y castigar. Son del clima alteraciones, devastando estas tierras. La ignominia engendra guerras, causa injustas deserciones. Caos que causa tensiones, presente perecedero. Por querer tanto dinero, el sistema contamina. El planeta se arruina por efecto invernadero. Por efecto invernadero. El consumo innecesario se ha vuelto una moda. La sociedad que se joda se ha gastado su salario. Es acto rudimentario querer ser lo que tenemos. Pues normalmente perdemos los recursos como insumos. No abusemos del consumo, a la tierra respetemos. A la tierra respetemos. A la tierra respetemos. Colectividad, colectividad, colectividad. Colectividad, colectividad, colectividad. Colectividad que cambia el destino despiadado con un fin organizado. Somos hoy la digna rabia. Suena la familia sabia que a la mente no enajena. No, no, porque al cuerpo oxigena. Sanación es el asunto. El trabajo en conjunto como un granito de arena. Como un granito de arena. Como un granito de arena. Sí, sí, sí. 2017. Lotredad en la casa. Distrito Federal suena. Cabra sí. Frenesí. Sí, sí. Poniendo un granito a través del rap. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.